Tierra Santa, año 30 de nuestra era. El hombre que despertó el temor de Dios en el Imperio Romano e impulsó el nacimiento de la religión más practicada del mundo se enfrenta a la muerte. Pero no hablamos de Jesucristo, sino de alguien más popular que él. Su nombre, Juan el Bautista. Su culpa, ser un problema. Juan el Bautista era una figura potencialmente revolucionaria que podría haber alentado una exitosa revuelta. Juan es uno de los personajes más significativos y a la vez subestimados de la historia de la cristiandad. Una de las últimas notas sobre Juan en la Biblia es la que cuenta cómo el rey Herodes Antipas sirve su cabeza en bandeja a sus invitados en una fiesta de cumpleaños. La historia se detiene de repente y no se sabe dónde fue a parar el cuerpo, dónde terminó ni dónde fue enterrado. Durante el primer siglo hay testimonios que aluden al hecho de que alguien rescató el cuerpo y se lo llevó, con lo que tendríamos que encontrarlo. ¿Podrán los huesos de Juan el Bautista, las reliquias potencialmente más valiosas de toda la cristiandad, haber sobrevivido hasta nuestros días? La cabeza de Juan el Bautista. Tras las puertas cerradas con llave de la iglesia de Sosopol en Bulgaria, un equipo de especialistas en huesos prepara el instrumental para practicar incisiones en unos valiosísimos fragmentos que podrían ser las reliquias de Juan el Bautista. Observad este fragmento. Si así fuera, podríamos estar ante uno de los mayores descubrimientos de la historia del cristianismo. La única manera de obtener una respuesta que nos permita afirmar con probabilidad que se trata de los huesos de Juan el Bautista es que su datación encaje. A partir de las muestras de polvo de hueso, Thomas Hyan de la Universidad de Oxford tratará de definir la crucial fecha mediante la prueba de datación por radiocarbono. Lo único que podemos hacer es coger un pequeño fragmento. Los expertos en ADN, Eske Willerslev y Hans Schroeder de la Universidad de Copenhague, tratarán de reconstruir un perfil genético. Se trataría de que el perfil de ADN sugiriera que esta persona procede de la religión en torno a Israel. No pueden demostrar que se trata de Juan el Bautista, pero sí que podría ser. Isla de San Juan, Mar Negro, un año antes. Excavando bajo las ruinas de uno de los monasterios más antiguos de Europa, el arqueólogo Casimir Popkonstantinov localiza la posición de un altar, un posible escondite de abundantes objetos sagrados. Bajo las teselas descubren un relicario de mármol que podría contener alguna valiosa reliquia cristiana, quizá los huesos o alguna pertenencia de algún santo de la antigüedad. Y aún hay más. A unos metros del cofre de mármol, Casimir encuentra parte de una segunda caja más pequeña de piedra. Podría tratarse de la parte superior o la inferior de otro relicario, pero está vacía. Cuando Casimir le retira el polvo, nota que la cajita lleva una inscripción grabada. Na sveti Ioan. Puede leer el nombre de San Juan. Una pista que sugiere que lo que sea que haya dentro del cofre más grande podría haber pertenecido a San Juan Bautista. El hecho de que el relicario fuera enterrado solo unos cientos de años después de la muerte de Juan es muy prometedor. Si hay reliquias en su interior, es menos probable que sean falsificaciones, porque son anteriores al boom del comercio de restos. Por toda Bulgaria se extiende la noticia de que la Iglesia Oriental Ortodoxa se dispone a abrir públicamente el relicario. Para la ciudad costera de Sosopol, a solo 15 minutos en barco de la isla, es uno de los acontecimientos más sonados desde la caída del comunismo. Cuando Casimir desliza la tapa, descubre un puñado de fragmentos de huesos y un diente humano. Solo los huesos de un santo podrían haberse conservado en un relicario de tan exquisita factura. Casimir y el clero sospechan que podrían haber pertenecido realmente a Juan el Bautista. Puede que sea la reliquia más antigua de la historia y la más cercana a la figura histórica de Jesús. Para comprobar la autenticidad de las reliquias, Casimir debe reunir a un equipo de expertos que estudien los huesos. Pero a menudo la fe no espera a la ciencia. En la iglesia de Sosopol ya se han expuesto los restos. Peregrinos de todo el mundo acuden al santuario a venerar las reliquias de Juan el Bautista. La intención cuando uno venera una reliquia es establecer algún tipo de contacto con Dios, poder físicamente salvar la distancia histórica con los tiempos bíblicos y formar parte de ellos. En el caso de Juan el Bautista, el predecesor directo de Jesús, contemplar algo tangible de él es tremendamente importante para los creyentes. Una reivindicación de tal magnitud no puede quedar sin certificar. Cándida Moss, experta en historia cristiana antigua, ha recibido noticia del remarcable descubrimiento y ha venido a investigarlo. Es increíble estar en esta pequeña y bellísima iglesia, nada pretenciosa, y pensar que en esta modesta caja podrían yacer las reliquias de uno de los personajes más destacables de la historia cristiana. Tiene algo de mágico, porque es como estar en una tienda de antigüedades y descubrir de repente un tesoro escondido. Además, justo al lado de los posibles huesos de San Juan Bautista, tenemos lo que podría ser un fragmento del Lignum Crucis. Aunque mi posición es escéptica respecto a eso, realmente lo que pretendo saber es de dónde proceden los huesos, qué edad tienen, si son de la misma persona todos. Me surgen multitud de preguntas de las que, como historiadora, me gustaría averiguar la respuesta. Para Moss y otros expertos, el problema es que ya hay varias presuntas cabezas de San Juan Bautista repartidas por el mundo y muchas más manos. De hecho, son al menos 7 los países que reivindican poseer algún miembro del Bautista. Es imposible que todos sean auténticos. Las reliquias son increíblemente valiosas y, como toda pieza de gran valor, son susceptibles, por supuesto, de ser falsificadas e imitadas. De modo que ante una reliquia la actitud más sensata es el escepticismo respecto a su autenticidad. Reales o falsas, todas las reliquias sagradas comparten el mismo destino: quedar guardadas en cofres ornamentados y ser veneradas por toda la eternidad. Pero la iglesia de Sosopol está dispuesta a arriesgarse a hacer una excepción, sometiendo los huesos a examen científico. Para empezar, Casimir llama a su colega, el doctor Jordan Jordanov, experto en anatomía humana. Jordan ha estudiado más de 20.000 esqueletos y es conocida su habilidad magistral para identificarlos a primera vista. El primer hueso que saca de la caja parece ser un fragmento de mandíbula. El siguiente parte de un hueso de la pierna. A continuación, uno de la muñeca y un trozo de costilla. Aparentemente, pertenecen todos a la parte derecha del cuerpo. Por el tamaño de los huesos, el desgaste y los desperfectos en los dientes, Jordan supone que son todos de la misma persona, un hombre de unos 40 años. El análisis a primera vista requiere verificación, pero es un prometedor principio para Casimir y aún se va a poner mejor. El último hueso se manifiesta como la reliquia más importante de todas, un fragmento de la mano derecha. La mano derecha de San Juan es la más buscada por todo el mundo, ya que fue con ella con la que bendijo y bautizó a Jesucristo. El misterio de Juan el Bautista es mucho más profundo que el de sus huesos. Algunos creen que su verdadera historia quedó enterrada tras su muerte. Esta sospecha se fundamenta en un solo hecho. Cuando Jesús se presenta en el río Jordán para que Juan lo bautice, Jesús no es nadie todavía. Aparece allí como cualquier otra persona que siente curiosidad por conocer a Juan el Bautista. Conocer a Juan el Bautista es el acontecimiento que cambia la vida de Jesús, que da comienzo a su verdadero ministerio. Lo que no encaja es que después, los escritores del Nuevo Testamento cambian constantemente la historia del bautismo de Jesús a manos de Juan. El último evangelio ni siquiera la menciona. ¿Era Juan un auténtico seguidor de Jesús o un poderoso rival? ¿Qué hacía Jesús allí? ¿Qué hacía el Hijo de Dios hecho carne pidiéndole ayuda a un mortal humano? ¿Por qué se bautiza si supuestamente nació sin mácula? ¿Qué necesitaba Jesús de Juan? En la fe cristiana, solo tres aniversarios se celebran profusamente: el de Jesús, el de la Virgen y el de Juan el Bautista. Dado que los cristianos creen que los huesos de Jesús están en el cielo, los restos de Juan podrían ser los segundos más destacados. Es realmente fácil dejarse llevar por la emoción que rodea estos huesos, pero a la vez no podemos entusiasmarnos tan pronto. Tenemos la responsabilidad, ante las personas y ante la historia, de utilizar todos los medios a nuestra disposición para poner en duda la autenticidad de estos huesos. Estamos en Bulgaria, en una diminuta ciudad a orillas del Mar Negro, y la primera pregunta que surge es: ¿cómo los huesos de alguien tan destacado como Juan el Bautista pudieron acabar aquí? Los huesos en sí mismos son solo la mitad de la historia. Casimir y Nikolai Sarankov, un experto en historia griega, se remiten a la inscripción en la caja más pequeña, la de piedra. Una vez descifrado todo el texto, parece que se trata de un mensaje personal de un hombre llamado Tomás. Reza lo siguiente: Señor, ayuda a mi siervo Tomás. A continuación, el texto es ilegible por la erosión y después se lee de San Juan. Pero, ¿quién era Tomás? Casimir cree que pudo ser un monje o un mecenas de la iglesia que trajera las reliquias a la isla en algún momento durante el siglo IV. A juzgar por la inscripción, Casimir cree que Tomás estaba convencido de que los huesos que obraban en su poder eran los de San Juan. Entonces Nikolai extrae otro dato esencial de la piedra. Kappa is 20 and delta is 4. Una fecha: el 24 de junio. Posiblemente es el día en que los huesos fueron enterrados en el monasterio de la isla, pero también el día del cumpleaños de Juan el Bautista. Se supone que Juan el Bautista nació el 24 de junio, pero la fecha tal cual no aparece en ninguna parte en la Biblia. Sin embargo, de acuerdo con el Evangelio según San Lucas, Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Según el Evangelio de Lucas, María, la madre de Jesús, acude a visitar a su prima Isabel, que también estaba embarazada. Al encontrarse con ella, el hijo no nato de Isabel, Juan el Bautista, saltó de gozo en su seno. Es una historia muy conmovedora, pero algunos expertos creen que nunca sucedió. ¿Por qué habría de inventársela Lucas? Lucas trata de dejar perfectamente claro que Jesús fue siempre la figura más importante. Elimina radicalmente la duda respecto a la posible competencia entre ellos. Nunca fueron rivales entre ellos. ¿Había algo en Juan que supusiera una amenaza para la misión de Jesús? El problema de Juan es que fue contemporáneo de Jesús. Su mensaje era muy similar. Ambos eran de algún modo predicadores apocalípticos que anunciaban algún tipo de final de los días. Juan predica que hay un nuevo reino en el horizonte, un reino más grande que el de Herodes, más grande que el del Imperio Romano. Es donde se unen el desierto y el río Jordán, donde la visión de Juan cobra forma. El contraste del agua con el desierto tiene mucho que ver, en mi opinión, con el propio contraste que significa Juan. Aquí, en lo más extremo, es donde se encuentra Dios, donde podemos imaginar a las personas entrando en contacto con lo divino. Juan surge del desierto con un claro mensaje. A través del bautismo, puedes redimir tus pecados y estar preparado para cuando llegue el castigo divino. Es este rito lo que convierte a Juan en uno de los predicadores más famosos de su tiempo. Es el 24 de junio en Sosopol, el celebrado aniversario de Juan. Las autoridades eclesiásticas encabezan una procesión por las calles para trasladar las reliquias a una iglesia nueva en el centro de la ciudad. Miles de personas se agolpan en la entrada a la espera de poder acceder al templo y contemplar los huesos sagrados. Para los devotos no cabe duda de que se trata de los restos de San Juan Bautista. Pero a Casimir le queda mucho aún para demostrarlo científicamente. A la mañana siguiente, después de la solemne ceremonia para honrar los huesos, un equipo de los mejores expertos de Europa llega a la iglesia de Sosopol con un propósito inimaginable. El grupo de especialistas va a rayar los supuestos huesos de Juan el Bautista. Su objetivo, trazar el perfil de ADN y datar las reliquias. Bajo la atenta mirada del sacerdote, Casimir indica exactamente qué parte del hueso y cuánta cantidad pueden raspar. ¿Es posible practicar una mínima incisión para tomar un pequeño fragmento o no? ¿En qué hueso? De este, por ejemplo. Trataremos de perforar por el centro para minimizar los posibles daños externos en la superficie del hueso. Por supuesto, soy consciente de su gran valor, así que... Vale, gracias. ¿Solo perforar? Perforar y recoger la muestra. El límite es muy delicado. Necesitan extraer polvo suficiente para garantizar un resultado preciso en el laboratorio, pero el más mínimo desliz de la mano podría hacer añicos cualquiera de estos quebradizos fragmentos. Es muy fácil hacer un mal movimiento y provocar la ruptura. Si soy sincero, me alegro de no ser yo el que está sentado ahí. De repente, una grieta del grosor de un cabello aparece en un hueso. Hay una fina grieta aquí. ¿La veis? Si es posible evitar más daños. Sí, no se preocupe. Vamos a extraer un poco más y creo que habremos terminado ya con este. El trabajo es tan intenso que se turnan para perforar. ¿Quieres probar con este? No es que quiera, la verdad. Vamos a tomar un poco el aire. Dejan el hueso más delicado para el final. Una de las dificultades con los dientes es que si te excedes de fuerza para extraer la muestra, el diente puede saltar. Mis padres son dentistas, así que... El hecho de llevar a cabo esta tarea en una iglesia nos pone en contexto, nos da la idea de la auténtica importancia que tiene este material para estas personas. Sin duda, eso añade más presión a tu labor. Les preocupa mucho que el diente pueda romperse y le piden que tenga más cuidado. Sí, 5 minutos ya solo. Para alivio de todos, han terminado de tomar muestras a los fragmentos y los huesos parecen intactos. Los huesos de Juan el Bautista tienen el potencial de reportar cuantiosos beneficios para esta ciudad. Sozopol es una ciudad de vacaciones. En verano es una población vibrante, bulliciosa y llena de gente. Pero en invierno, como ven, es evidente que los hoteles y los restaurantes están cerrados y cubiertos con paneles. Creo que es obligado preguntarse si lo que realmente les interesa de los restos es lo que pueden hacer por esta ciudad. Es para lo que se han estado utilizando muchas reliquias desde que éstas empezaron a formar parte del cristianismo. Tomemos, por ejemplo, la historia de Amiens, Francia. Estamos en el año 1206 de nuestra era. Un cruzado llamado Balón de Sartón vuelve a casa después de la Cuarta Cruzada. Consigo, de Constantinopla, trae algo que transforma esta ciudad comercial en la meca de los peregrinos de toda Europa. Amiens empieza a construir una de las catedrales más majestuosas del continente. 20.000 personas, toda la población de la ciudad, cabe en el interior del templo. El coste es astronómico, pero se ve mil veces amortizado gracias al tesoro que alberga la catedral. Todo este dispendio gótico responde a una sola cosa. Amiens posee el cráneo de San Juan Bautista exhibido en una bandeja. La iglesia pretende conservar el cráneo en su cofre para toda la eternidad. Cuando llega la hora de certificar su autenticidad, los miles de años de veneración acumulada del cráneo sirven de prueba suficiente. Pero la historia sobre la procedencia del cráneo empieza y termina con Sartón y las cruzadas. Y eso mismo parece repetirse con todas las reliquias de Juan el Bautista. Sospechosamente, todas parecen emerger en el medievo, época en que se vive la explosión del comercio con reliquias. Los falsificadores hacen negocio. No existe registro alguno del origen de ninguna de las reliquias de Juan el Bautista, con una posible excepción: los huesos hallados en Sveti Ivan, en la isla de San Juan. Lo que hace realmente únicas estas reliquias es que fueron descubiertas bajo el altar de una antigua iglesia. Fueron enterradas aquí apenas unos cientos de años después de la muerte del personaje histórico de Juan el Bautista. Eso hace más improbable que los huesos pudieran ser una falsificación, porque el auténtico furor por las reliquias no explota hasta un par de siglos después. La mayoría de nuestras reliquias podrían tener la procedencia más mundana que podamos imaginarnos. Hay que ser muy escépticos con ellas, pero en este caso contamos con un contexto arqueológico claro que nos permite elaborar teorías más precisas respecto a su procedencia y a las personas para las que eran importantes. La arqueología da a las reliquias una historia y los propios relicarios desempeñan un papel crucial en esta función. En el Museo Nacional de Historia de la capital de Bulgaria, Sofía, el equipo de científicos empieza a indagar sobre los orígenes de los huesos. Raspando la superficie del cofre más grande, los expertos recogen muestras de la piedra. Bajo el microscopio, comprueban que se trata de un tipo único de mármol. Posiblemente originario de una de las islas del mar Egeo. A continuación toman muestras del pequeño relicario con la inscripción. Resulta ser toba volcánica, una suerte de piedra volcánica blanda que se encuentra en determinadas áreas del sur de Turquía. La candidata más probable es la zona de la Capadocia, en el cruce de caminos entre Tierra Santa y Europa. Si las localizamos en el mapa, ambas regiones coinciden con rutas comerciales hacia la antigua capital del Imperio Romano Oriental, Constantinopla. Por entonces, Sosopol era una pequeña población satélite a solo 160 kilómetros de distancia de la ciudad. Puede ser el hallazgo de reliquias más importante desde hace un siglo. Podría ser, sí. Es absolutamente magnífico. Para averiguar la conexión con Constantinopla, Casimir y Rosina Kostova, experta en arqueología antigua, analizan más detenidamente el grabado del relicario de mármol. El mármol es de muy buena calidad y la superficie está perfectamente pulida. Es un objeto muy bien hecho por manos de expertos artesanos. Es probable que proceda de algún taller de renombre. La gran calidad del relicario, el tiempo y el cuidado invertidos, la atención al detalle y el dinero que costaría fabricarlo, sugieren que estaría destinado a contener reliquias muy importantes. No se trata en absoluto de un recipiente improvisado para contener cualquier cosa. Fue específicamente manufacturado para custodiar algo importante. La persona que encargó este relicario tenía que ser adinerada. Debemos asumir que serían personas de alta posición social y si eran realmente de Constantinopla, hablamos del centro del imperio. Casimir y Rosina creen que existe una alta probabilidad de que los huesos pasaran por Constantinopla de camino a su destino en la isla de San Juan. Pero cómo salieron exactamente de Tierra Santa es más difícil de determinar. Si estos huesos fueron exhumados de la tumba de Juan, ¿por qué son solo fragmentos? En un hospital cerca de Sosopol, el láser estudia cada milímetro y produce una imagen en 3D de cada hueso. Como fotografías de escenas de un crimen, estas imágenes son estudiadas por un antropólogo forense. Las fracturas sugieren que alguien podría haberlos partido después de la muerte de Juan el Bautista. Quizá con intención de destruirlos, o de repartirlos para esparcir el poder de estas reliquias por todo el imperio. Comparados con cualquier otra reliquia de Juan el Bautista, estas cuentan con un registro histórico más detallado. Pero como un castillo de naipes, la teoría de Casimir y Rosina se apoya sobre algo más importante, la propia datación de los huesos. En su laboratorio de Oxford, Thomas Higham, experto en radiación por radiocarbono, saca el polvo que extrajo de tres de los huesos. Apenas unos cuantos miligramos de materia prima con la que trabajar y obtener una datación precisa de ellos. Si no fuera compatible con la fecha de la muerte de Juan el Bautista, en torno al año 30 de nuestra era, la partida habría acabado. Para empezar, introduce cada muestra en ácido que separa el material fechable, la proteína, del hueso. En este momento es cuando fallan muchas de las muestras porque descubrimos que no les queda proteína suficiente. Cuando la solución se torna muy clara, es que no hay demasiada proteína flotando en ella. Si no sirven, no vamos a tardar en descubrirlo. Después de destilarlas en ácido durante 2 días, las primeras 2 muestras de Tom se quedan cortas. No tenemos absolutamente nada. Cero. Tom llega a la última muestra en la que por fin encuentra algo. Como veis, esta solución está turbia. Eso es muy esperanzador porque significa que contiene proteína. Es muy buena noticia. Si esta tampoco hubiera servido, nos hubiéramos quedado sin posibilidades de fechar nada. El siguiente paso es el acelerador de radiocarbono, donde Tom tiene una oportunidad de conseguir precisar una fecha para los huesos. ¿Coincidirán los resultados científicos con la información de Juan que da la Biblia? Un hombre que murió en torno a los 30 años en plena efervescencia de su misión. Un profeta errante cuyo estilo de vida nada convencional fue la comidilla en Tierra Santa. Precisamente esta excentricidad es, en mi opinión, de donde emana su carismática personalidad, su aparente negativa a comprometer sus creencias o su mensaje. Pero la naturaleza íntegra de Juan pronto le causaría problemas. criticó abiertamente al rey Herodes por su matrimonio adúltero con Herodías, la mujer de su hermano. Juan condena a la pareja real y la pone como ejemplo de la inmoralidad que corroe a la sociedad. Juan predica que hay un nuevo reino en el horizonte, un reino más grande que el de Herodes, más grande que el del Imperio Romano. Este es un mensaje altamente subversivo. Herodes percibe con gran acierto que eso puede ser la semilla de un levantamiento. Y ese es el motivo por el que acaba encerrando en la cárcel a Juan. De acuerdo con el Nuevo Testamento, en los últimos días de Juan en prisión, sus pensamientos son para Jesús. A través de sus seguidores, Juan envía mensajes que pretenden averiguar si Jesús es el auténtico Mesías. Los evangelistas quieren que pensemos que mientras estaba en la cárcel, esperando su muerte, Juan pensaba en Jesús como en el Mesías que supuestamente estaban esperando. Esto no es más que una muestra más del empeño de los evangelistas por ratificar a cada oportunidad que Jesús era más importante que Juan el Bautista. Pero en el Nuevo Testamento existen incoherencias que sugieren que Juan pudo no haber considerado nunca a Jesús como el Mesías. Si Juan el Bautista creía que Jesús era el Mesías, entonces cabe preguntarse por qué no lo difundió en sus predicaciones. No hay nada en las acciones de Juan el Bautista después de que su vida y la de Jesús tomaran distintos caminos a partir de su encuentro en el río Jordán que indique que Juan creyera que Jesús era el tan esperado Mesías. Todo parece sugerir que para él Jesús no era más que otra de las personas a las que bautizó. El cautiverio de Juan se produce en el apogeo de su vida y obra. El rey Herodes Antipas quiere acallarlo, pero sabe que si lo mata, corre el riesgo de convertirlo en un mártir, una perspectiva aún más aterradora. Pero la reina Herodías alberga otros planes. Busca vengarse de Juan por la humillación pública a la que los ha sometido e idea una trampa con su bella hija Salomé como cebo. Es el cumpleaños de Herodes y toda la corte celebra un opulento festín. Su mujer, Herodías, le ha preparado una sorpresa especial al rey, una danza protagonizada por su hija Salomé. Herodes queda tan fascinado por la representación que concede a Salomé el deseo que quiera. Y Salomé le pide a Herodes lo que tanto estaba deseando su madre, la cabeza de Juan el Bautista. Atrapado en la trampa urdida por su mujer, Herodes no tiene alternativa. Ordena que le traigan la cabeza de Juan en una bandeja. Es uno de los pasajes más seductores de la Biblia, pero muchos estudiosos del Sagrado Libro sospechan que su autor estaba movido por otros objetivos. La narración le sonaría muy familiar al público de la época. Oían este tipo de historias constantemente, historias sobre mujeres ladinas y manipuladoras. Era también la manera de hacer que Herodes pareciera malo y fácil de manejar. Parece más probable que Herodes ordenase ejecutar a Juan el Bautista, preocupado más por la popularidad de Juan que porque su hijastra Salomé bailase realmente bien para él en una fiesta. Pero el problema de Juan el Bautista terminó sobreviviendo al reinado de Herodes. Por mucho que éste ordenase la decapitación de Juan, después los arquitectos del cristianismo utilizaron esta ejecución en su beneficio. Para los seguidores de Jesús, Juan podía representar una amenaza para la propia fundación del cristianismo. Creo que desde la perspectiva de los evangelistas, Juan tenía que morir y era necesario que muriera pronto de manera que el camino para el ministerio de Jesús quedase allanado. Su imagen ha sido reinventada por la tradición cristiana para, si quieres, ponerlo en su lugar y evitar que nadie interpretase a Juan como una figura más preponderante que Jesús. 2000 años después, Casimir intenta resucitar el legado de Juan. Según su teoría, Tomás, la persona que él cree que escribió la inscripción, adquirió los huesos y los trasladó en la pequeña caja hasta la isla. Allí fueron transferidos al cofre más grande de mármol y enterrados luego bajo el altar. Pero para que esta teoría cobre peso, los huesos deberían caber en la caja más pequeña, la que no tiene inscripción. Puede parecer como una partida de Tetris religioso, pero si los huesos no caben en la caja pequeña, lo único que tendríamos sería un conjunto de huesos de un desconocido en un relicario de mármol y una caja vacía. Así que es realmente esencial. Por más que Casimir intenta encajar los huesos en el cofrecillo de todas las maneras posibles, es evidente que para que quepan los seis hay que forzarlos. Este fragmento en particular es incluso más largo que la cajita, así que cuesta imaginar que forme parte del mismo grupo. Creo que el hecho de que no quepan todos los huesos en la cajita es un inconveniente. En mi opinión, hacen surgir más dudas aún. Me recuerda al zapato de Cenicienta, que casi les valía a sus hermanastras, pero no les quedaba perfecto. En este caso pasa más o menos lo mismo. Los resultados son inesperados, pero podrían tener una explicación. Lo que obra en su poder podría ser la tapa de la caja. Si la mitad que falta fuera lo suficientemente profunda, quizás sí cabrían todos los huesos. Pero esta incertidumbre sin duda debilita el caso. Es un obstáculo para establecer la conexión entre todos los huesos y con San Juan Bautista. Es una pequeña decepción. En adelante debemos seguir prestando mucha atención a las pruebas científicas que aparezcan. Nos interesa sobre todo la datación de los huesos y el resultado del ADN. Eso va a ser crucial para poder determinar qué relación hay entre los huesos de la caja pequeña y el mito de Juan el Bautista. En Oxford están a punto de saber si es posible realizar la importantísima datación de los supuestos huesos de Juan el Bautista. En el interior del laboratorio de radiocarbono, Thomas Higham carga su única bala de plata en su revólver. Su única muestra válida está a punto de ser lanzada a través de un acelerador masivo de partículas. Pero en cuanto presione el gatillo, la muestra quedará inservible para el futuro. Solo tenemos una oportunidad. Una sola muestra de hueso con contenido de carbono suficiente para poder datarla por radiocarbono, nada más. El acelerador dispara la proteína a través de una maraña de tubos a 80 millones de kilómetros por hora. 25 minutos después, obtienen los resultados. A ver, allá vamos. Resultados, resultados, resultados. Esta es la fecha. Eso es. 1958. Más o menos 30. O sea, casi... Hace casi 2000 años entre el año 5 y 75 de nuestra era. Es muy importante. Justo aquí, año 30 después de Cristo. Es cuando se supone que murió Juan el Bautista. ¿Ves la fecha que está dentro de este margen? Es muy emocionante. Si alguien me lo hubiera preguntado antes del examen, hubiera dicho que no era posible. Hemos datado unas cuantas reliquias ya, pero es la primera vez que tenemos algo que coincide con lo que se supone que tiene que ser. Estoy impresionada con los resultados. No tenemos nada igual del primer siglo. Hemos podido datar por radiocarbono los huesos de un personaje de importancia crítica en la historia de la cristiandad. Y resulta que hay muchas posibilidades de que sean de él. Poder datar los huesos en el siglo I es un resultado fantástico, pero no es definitivo. En la Universidad de Copenhague, las pruebas de ADN todavía podrían echar abajo el caso. Muchas secuencias coinciden con el cromosoma Y, o sea que el índice sugiere que las tres muestras son de un hombre. Los huesos fueron hallados en suelo europeo. Si se tratara de falsificaciones, podrían haber sido fácilmente exhumadas de cualquier tumba local. Proceden sin duda del mismo individuo. Después de semanas extrayendo cuidadosamente ADN de las deterioradas muestras, es que Bill Schlecht y Hans Röder por fin consiguen resultados. La posición 188 y está del tipo haplogrupo J1C2. ¿Qué probabilidad hay de que no pertenezcan a una persona del Antiguo Oriente Próximo? Hemos podido capturar, extraer la secuencia mitocondrial completa del diente y de dos huesos. Todas las secuencias mitocondriales de los huesos coinciden y son compatibles con el supuesto de que procedan de un solo individuo. Además, esta secuencia mitocondrial es muy frecuente en Oriente Próximo. La prueba de ADN no contradice la idea de que pudieran ser los huesos de Juan el Bautista. En realidad es imposible demostrar si son de Juan el Bautista, pero tampoco tenemos ningún dato que contradiga esa hipótesis, y eso es realmente excepcional en estos casos. Parece probable, a juzgar por las pruebas de ADN, que alguien fuera a Tierra Santa a tratar intencionadamente de encontrar huesos antiguos que pudieran ser los de Juan el Bautista. Por supuesto, existe la posibilidad de que cometieran un error. No obstante, está claro que en este caso no se repite el modus operandi de los falsificadores del medievo, que excavaban en cualquier parte y hacían pasar cualquier cosa como auténtica. Más bien parece que la persona que adquirió estos restos creía firmemente que eran los de Juan el Bautista. Después del pormenorizado estudio científico, me resulta impresionante pensar que realmente puedan ser los huesos de San Juan, o al menos que no se haya producido ningún dato que lo contradiga. La reivindicación de estos huesos como las reliquias auténticas de Juan el Bautista es la más sólida que he conocido en toda mi carrera. Las reliquias de la isla de San Juan son testimonio del aún vigente poder de Juan. Desde el mismo momento en que Jesús acudió al río Jordán a ver a Juan, el curso de la historia cambió. Algo pasó en el río Jordán y por medio de aquel bautismo que cambió profundamente a Jesús para siempre. De no haber conocido a Juan el Bautista, de no haber vivido esa experiencia, es posible que Jesús nunca se hubiera convertido en la figura religiosa que hoy conocemos. Sin embargo, algunos creen que ese bautismo se convirtió en un problema que los autores del Nuevo Testamento tuvieron que arreglar. En lugar de limitarse a negarlo, lo adoptan y reinterpretan el significado del bautismo de Jesús como un momento de revelación en el que Dios lo proclama como su adorado Hijo. Esta asimilación es la ingeniosa solución que el cristianismo da al que, por lo demás, es un comprometido episodio en la vida de Jesús, que fuera bautizado por alguien de categoría inferior, Juan. A lo largo de los cuatro evangelios, este pasaje se reescribe una y otra vez, y en cada una de ellas, Jesús es investido con mayor autoridad espiritual. En el último evangelio ni siquiera se habla ya del bautismo, y a Juan ya no se le denomina el Bautista. En su lugar cuenta cómo Juan vislumbra a Jesús acercarse por el horizonte y lo proclama ante el mundo como el Hijo de Dios. Las últimas palabras que oímos a Juan son: "Yo debo menguar y él, Jesús, debe ir creciendo". Y de hecho eso fue precisamente lo que ocurrió después. Pero los autores del Nuevo Testamento no pudieron erradicar completamente la poderosa influencia de Juan. Cuenta la Biblia que Herodes, al oír sobre Jesús y sus grandes muestras de poder, cree que Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Hoy, 2000 años después, el descubrimiento de las reliquias de la isla de San Juan muestran lo potente que de hecho es el legado de Juan. Junto con los huesos, la historia enterrada de Juan ha resucitado. Tras el triunfo de Jesús, hay otro influyente profeta que lo inspiró. Un hombre con un mensaje cuyo eco ha retumbado hasta nuestros días.